Vamos a comenzar la clase, continuarla del otro día, y les voy a leer, yo no le voy a leer solamente un texto, estábamos en el tema de evolucionismo, le voy a leer directamente otro más cortito, porque el que le estaba leyendo lleva, son casi dos páginas y un poquito complejo para que lo entiendan. Voy a leer el segundo, que es más simple. Dice así: la investigación del ADN de hoy en día está confirmando el relato bíblico de Adán y Eva, según un experto de la genética. Georgia Purdom ha lanzado recientemente un documental que explica sus hallazgos y el apoyo científico de los registros presentados en el Génesis. Una de las evidencias genéticas más convincentes para una pareja humana original creado por Dios es la investigación del ADN mitocondrial realizado por el genetista Dr. Nathaniel Jackson, dice Purdom. Demuestra claramente que el ancestro femenino común de la humanidad de todos nosotros, Eva bíblica, vivió en el plazo bíblico de hace varios miles de años. Ciencia genética, humanos descienden de Adán y Eva. Nuevas evidencias modernas en el campo de la genética confirman las enseñanzas de la Biblia, que todos los humanos descienden de una pareja original creada por Dios. La doctora Georgia Purdom ha realizado investigaciones y ha escrito numerosos artículos. Su último trabajo, La genética de Adán y Eva, examina el relato de Génesis de los orígenes de la humanidad desde la perspectiva de la genética, uno de los debates más importantes en el cristianismo hoy y en diversos círculos de la sociedad es si Adán y Eva realmente existieron o es solo un mito. Quienes dicen que hemos evolucionado durante millones de años creen que Adán y Eva no tienen lugar en la historia humana. Sostienen que la ciencia de la genética demuestra que no podemos ser descendientes de solo dos personas, escribió Purdom en un artículo. Purdom afirma que la historia de la existencia de Adán y Eva es imprescindible para una correcta comprensión del Evangelio, dijo en una entrevista con Christian Neff. Una de las evidencias genéticas más convincentes que Dios creó una pareja humana es la investigación del ADN mitocondrial realizado por el doctor genetista Nathaniel Jackson, afirma Purdom. Él claramente demuestra que el ancestro femenino común de la humanidad, Eva, vivió en el tiempo bíblico hace varios miles de años. Estos resultados, junto con otras pruebas presentadas en la genética de Adán y Eva, contradicen directamente las afirmaciones de los evolucionistas, dijo Purdom. Este antepasado femenino no pudo haber vivido hace 100, 1000 o más años, como afirman los evolucionistas. La genética claramente muestra que los humanos y chimpancés no comparten un ancestro común. Hay muchas diferencias en su ADN, que debilita completamente la posibilidad de antepasados comunes hace solo unos pocos millones de años. Purdom dijo que los cristianos deben recibir esta información científica para que puedan defender la fiabilidad de la Biblia, comenzando desde el Génesis. Purdom es experta en ciencia genética. Tiene un doctorado en genética molecular de la Universidad de Ohio. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas, incluyendo la revista de neurociencia y la revista de investigación ósea. Fue profesora de biología y ahora trabaja para el Ministerio Creacionista Respuestas del Génesis. Bueno, así hay muchos temas, ¿verdad?, con el tema de la genética. Pero más que nada, recuerden que no se puede saltar de especie, menos aún de naturaleza. No se puede saltar, porque una piedra podría ser perfectamente Dios. Si salta a ser un garbanzo, y de un garbanzo puede saltar a ser un conejo, de un conejo un hombre, de un hombre un ángel, de un ángel a Dios. Entonces, porque si se puede saltar una naturaleza, ¿por qué no saltar dos o tres? Y entonces tendría razón aquellos teólogos evolucionistas que dicen que el hombre se hace Dios de a poco, y que estamos en la parte final, imagínense. Somos tan estúpidos y vamos a ser Dios. Estamos haciendo cosas desastrosas a nivel mundial y vamos a ser Dios. Estamos confundiendo el hombre con la mujer con el hombre, vamos a ser Dios. ¿Qué está diciendo esta gente? ¿Verdad? Somos En este momento el hombre está más perdido, más descompuesto, más humillado que antes, porque ha bajado al nivel de los animales, más bajo que los animales, porque los animales no hacen eso ni actúan de esa manera. Bueno, parte de la materia, y ya terminamos con la parte de la existencia de Dios, es lo que viene ahora, las consecuencias del ateísmo y luego algunas preguntas que nos vamos a hacer para redondear el tema de Dios y pasar a la existencia del alma. ¿Cuáles son las funestas consecuencias del ateo, del ateísmo? Si nosotros metemos el ateísmo en la sociedad, como México lo pretendió meter, Rusia, España y muchos otros países a la fuerza, que no les salió mucho, ¿cuáles son? El ateísmo conduce a las más funestas consecuencias. Quita al hombre todo consuelo en las miserias de la vida. ¿Eres un miserable? ¿Te quedaste en la calle sin trabajo? ¡Muérete! No tienes esperanza. ¿Entienden? Es decir, que el hombre se volvería un salvaje si tiene mala suerte. Le va a sacar los ojos al que tiene buena suerte, porque como no hay Dios, no importa, lo hago igual. ¿Qué me importan las leyes humanas? Destruye la moral y entrega al hombre a sus perversas pasiones. Hace imposible una sociedad. El ateo o el ateísmo quita al hombre todo consuelo. ¡Shh! A ver esa niña que no grite tanto. Ah, no era usted, perdón. El corazón del hombre necesita de Dios cuando el dolor le hiere. ¿Qué consuelo le voy a llevar a una persona que quedó paralítica? Si Dios no existe, a ver, ¿qué le digo? Vamos, ánimo, el presidente te ama. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ánimo, a ver, ¿qué le puedo decir? Ánimo, tus piernas ya no van a funcionar, pero ánimo, te queda el resto de la parte del corporal. No sé qué le puedo decir. Si no tenemos el sentido de la trascendencia, ¿qué le puedo decir? Eres un idiota, un inútil, tuviste mala suerte, aguantatela, no sé qué le puedo decir. Se va el consuelo, se va la esperanza, se nos vuelve una cosa, porque no lo vivimos así. Pero si nos exigen y nos obligan y lo viviéramos así, porque en realidad no existe el ateísmo en general. Ni siquiera cuando los pueblos no tuvieron nadie que... Ni un pueblo fue ateo. Se destruyen, se aniquilan. ¿Qué sería sin Dios los pobres? Si no hubiera Dios, los pobres los pisotean. Menos mal que hay una Madre Teresa. ¿Quién hizo más por los pobres? ¿Se creen que son los políticos los que hacen más por los pobres? ¿La gente millonaria? No, una Madre Teresa. Las religiosas, los sacerdotes, los consagrados, los cristianos, son los que más hacen por los pobres, por los enfermos, los débiles. Justo me acabo de enterar que un hombre XX cayó muerto aquí en Tuxtla y ningún familiar se quería hacer cargo porque ahora no quieren pagar el féretro, ¿verdad? Y que se arregle solo. Listo, todos, se borran todos. O sea, ese sí tiene, eso es terrible. Eso pasaría. El corazón del hombre necesita de Dios cuando el dolor le hiere. Junto a un féretro, al borde de una tumba, hay un solo consuelo eficaz. Suprimimos a Dios. ¿Qué consuelo le darás a esa persona? Si le dices, ¿qué va a hacer? Murió. ¿Qué consuelo le das? La pérdida de una madre, de un esposo, de un amigo, los pobres, decía, los enfermos, los débiles, los desheredados de la vida, los perseguidos. Si Dios no existe, ¿de qué vive? ¿De qué sirve nacer para trabajar, sufrir, penar? 40, 60, 70 años, después morir. ¿De qué sirve? ¿Qué nos dan los crueles sofistas? ¿Qué nos dicen los sofistas y aquellos que solo ponen estas ideologías? ¿No es mejor mirar al cielo y decir, Padre, no os olvidéis de vuestros hijos que trabajan, que sufren y esperan vuestro reino? El ateísmo destruye la moral e introduce la injusticia. ¿Para qué queremos la conciencia si falló la naturaleza? tengo una conciencia que me dice, no, que eso pasa. Y si no hay Dios, entonces, ¿qué pasa acá? Sería contradictorio. ¿Por qué no puedo robar si Dios no existe? Total, no me mira nadie. Aquel que no lo miró nadie e hizo algo grave, ¿ustedes creen que puede dormir? Aquel que mató a alguien y nadie se enteró, que le cortó el cuello y asesinó, o quemó viva a su novia, no sé dónde, y que nadie sabe quién fue. ¿Se creen que él está contento? Si no existe Dios, entonces que no sabe el problema, que siga su vida. No puede. Entonces una sociedad está protegida por esa inclinación en la conciencia de la aceptación de un ser supremo. Para vivir en una sociedad todos piden. ¿Qué pide la gente al gobierno? Justicia. ¿Qué te van a dar justicia si Dios no existe? ¿Por qué te tienen que dar justicia? Que te den un palo en la cabeza. ¿Por qué te tienen que dar justicia? Bienestar. ¿Por qué te tienen que arreglar las calles? Y ¿para qué? La justicia no es impuesta por Dios. Si la justicia no es impuesta por Dios, nadie la puede aplicar. ¿Quién es el juez para ponerme a decir quién tiene la razón o no? Si Dios no existe, el juez supremo. ¿Pero por qué tiene que existir un hombre que me dice tú haces esto, esto y tú te vas preso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ustedes, solo para que piensen, sería un caos. No, es que no existe una sociedad atea exactamente así. No existe. Existen ateos que en la práctica lo niegan porque son indiferentes. Existen aquellos teóricos, como ya vimos, que pueden hacer argumentos. Pero en el fondo, el ateo verdadero y real no existe. Porque antes de morir va a estar desesperado y con miedo. Va a tener miedo a ese ser supremo si vivió mal. Todas las sociedades desde el origen del mundo hasta ahora han reposado sobre tres verdades, gracias, fundamentales. ¿Para qué se levanta la hermana a traerme la hoja si Dios no existe? Hizo una obra de caridad, Dios existe y le va a recompensar, ¿verdad? Todas las sociedades desde el origen del mundo hasta ahora han reposado sobre tres verdades fundamentales. La existencia de Dios, la existencia del alma y la vida futura. Tres cosas que no se lo van a quitar. Por eso nos preguntamos, ¿hay realmente ateos? Aquí lo pueden leer solo, ¿verdad? Los ateos prácticos, los ateos de corazón, los ateos del espíritu, eso lo vimos ya, ¿verdad? Sacamos rapidito. ¿Por qué se llama a Dios creador del cielo y la tierra? Pregunta, para concluir nuestro tema. ¿Por qué se le llama a Dios? ¿O por qué, perdón, ha creado Dios cielo y tierra? Respondo. Dios ha creado el mundo para su propia gloria. Esto es lo que suponemos, porque cuando ve uno un ser superior, inteligente como lo vemos en la creación, ordenador de todas las cosas, providente porque todos los pájaros tienen que comer y tienen vestido. ¿Y qué vestido? Bellísimos. ¿Y qué cantos? Aprendieron a cantar sin profesores. Eso es algo de que lo pone a alguien, ese ser inteligente, pone todo un orden, una maravilla, ¿verdad? ¿Pero para qué entonces esto? ¿Qué nos hace pensar nuestra cabeza sola? No la Biblia, nuestra cabeza al ver eso. Dios crea el mundo para su gloria, único fin verdadero digno de sus actos y también para satisfacer su bondad, comunicando a los seres creados la vida y felicidad que Él posee infinitamente. Dios no puede crear sino para su gloria. ¿Por qué? Él debe ser el único fin de todas las cosas, no puede haber otro fin, Él no puede crear todo para otro. ¿Para quién? Si está solo, por decir así. Él no es creado. Cuando Él crea, ¿para quién lo va a hacer si no existe más que Él? ¿Verdad? Y Él es el sumo bien, es el fin último de todo. No podemos decir que Dios es su propio fin, aunque sí lo podríamos decir. Dios se da gloria, la gloria, él tiene la gloria en sí mismo, digamos, no necesita la gloria de nadie, ¿verdad? Ahora lo vamos a explicar. Por la razón de su... Dios no podría trabajar para otro, creando las cosas, porque Él existía solo desde la eternidad. Aparte de esto, ningún obrero trabaja sino para su propia utilidad. Si trabaja para otro, es porque espera recibir algo del otro. Y si Dios crea, ¿qué espera recibir? La misma creación le da gloria a Dios. Es como el pintor que pinta un cuadro. Aunque no lo vea nadie al cuadro, ese cuadro lo honra. Porque lo mira y lo mira y lo mira y ve lo que salió de él. Y se pone contento porque ve que tiene esos dones. Y lo vuelve a mirar y lo vuelve a mirar y lo vuelve, aunque no lo vea nadie. A él le hace bien eso. Lo edifica espiritualmente. Lo realiza como persona, aunque nadie haya visto su obra. No digo que a Dios la creación lo realice, ¿verdad? Porque Él es infinitamente perfecto. ¿Cómo procuran la gloria de Dios las criaturas inanimadas o sin inteligencia? Los animales, las plantas, los seres inanimados. ¿Cómo procuran la gloria de Dios? Estas criaturas existen para el hombre y el hombre para Dios. Y ahí viene, son instrumentos del hombre. El único que le puede dar gloria a Dios es el ángel y el hombre, estrictamente hablando, porque tienen inteligencia y pueden amar. Pero entonces las cosas creadas son para el hombre. Entonces el hombre, al usarlas correctamente, glorifican a Dios. Pero si uno la utiliza incorrectamente, no va a glorificar a Dios, porque están hechas para llegar a Dios, que es el fin último. Por la sola razón me doy cuenta que mis actos están hechos y las cosas para que yo las use para un bien, para llegar a un fin, y el fin del hombre es Dios. Porque todos deseamos dos cosas, al menos. La verdad plena y la posesión del máximo bien que se pueda. En unas palabras, todos deseamos ser amados infinitamente. Es un bien. Todos deseamos que ese amor no se rompa nunca, eternidad. Deseamos la eternidad. Y estamos en el tiempo. ¿Qué pasa? Es que hay otra realidad. Estamos metidos en el tiempo, pero no para el tiempo, sino para la eternidad. Eso me lo muestra la razón. Si yo estoy hecho para este mundo, debo encontrar el fin aquí y reposar y no desear nada más. Por ejemplo, un pájaro, ¿desea la vida eterna? No, porque basta que coma, vea el sol y cante, eso. Él no desea más nada, porque su fin está acá, ese es el fin. Aunque ni cuenta se da, pero tiene el fin aquí. Pero si hay una cosa que no cumpla su finalidad en este mundo, cosa que todos la cumplen, menos el hombre, es porque ese fin está en otra parte. Esa posesión de la verdad plena y que no se termine jamás, no está aquí. Y todos lo desean. Incluso el que se quita la vida desea quitarse todos los problemas para descansar y tener felicidad en última instancia. Se equivoca. Como se equivoca el que se droga pensando que eso es la felicidad completa, o el que está detrás del dinero o del sexo o lo que sea, también le va a pasar lo mismo. ¿Pero qué quieren hacer? La plenitud total y siempre. Por eso el que tiene millonadas de pesos, millones y millones, quiere tener más. Porque no más todavía. ¿Y cuánto? ¿700.000 millones? No, más. Porque no lo satisface. No más. Entonces, por eso el que más tiene, menos da. Fíjense, el que más cantidad de dinero tiene en el mundo es el que menos da. Y si da, da para sacar más. Le da a las organizaciones, etcétera, porque eso le da prestigio, estatus y crece sus empresas, ¿verdad? Se hace conocer, etcétera, etcétera. Pero darle a la Madre Teresa dinero para que le dé de comer a todos los pobres, ahí teníamos a alguien que le podía dar de comer a todos los pobres. ¿Por qué no le daban que ella se lo dé? No está la intención de sanar y ayudar a los hombres. Madre Teresa, si uno le ayudaba, ella no decía nada y los que le ayudaban no se volvían famosos. Entonces preferían invertir en bombas atómicas, en viajes espaciales, en empresas que sí, reconocimiento, patentes, dinero, poder. Entonces, contemplando las magnificencias del universo, las bellezas, el hombre aprende a conocer las perfecciones de Dios que brillan en todas partes y se siente obligado a rendir pleno homenaje. Bendito sea Dios. Hoy fuimos, para envidia de las otras hermanas y de los hermanitos, con un grupito de hermanitas veníamos para acá y le digo, tenemos 20 minutos, vamos en lugar de venir para aquí, nos vamos a ir para allá. Y doblamos para arriba de Berriozábal, a unos lugares, unas montañas. Y una hermanita dijo, bendito sea Dios, que no sé qué dijo, algo así, que, ¿ves? Nadie le dijo que lo dijera, Pero todos decíamos eso mirando el paisaje, una belleza, unas montañas, unos lagos, animalitos, vacas, caballos, una belleza. Todo eso, ¿verdad? Y uno dice, bendito sea Dios, qué bueno que es Dios, mira lo que nos regala. Para eso están las cosas. ¿Cómo probamos? Esto lo siguen leyendo solito, van a ver que se van a divertir. Esto es precioso. Léanlo solito, despacito. No se queden con mi resumen, ¿eh? ¿Cómo probamos la existencia de la divina providencia? Estoy en la página, el número 31 de las preguntas. Ahora la que voy a hacerme es la 31. ¿Cómo probamos la existencia de la divina providencia? Dios no sería infinitamente sabio, poderoso, bueno y justo si no velara por sus criaturas. ¿Cómo me doy cuenta que Dios es un papá que está cuidando que todo lo necesitemos, que tengamos todo? A ver, ¿cómo me doy cuenta si miro la naturaleza? ¿Me doy cuenta de eso? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, un pajarito tiene donde que comer. Bien, Jesús dijo, miren los pájaros, él nos enseñaba, esta materia la estaba dando Jesús, y los apóstoles no cachaban nada, ¿verdad? Sí. Pero la estaba dando él, decía, mirad los lirios del campo, nadie los viste, mira la belleza que tienen, es la ropa de ellos, miren los pájaros. Todos tienen su plumaje bello, le dan encuentran la comida todos los días, el pan nuestro de cada día lo comen. Entonces Cristo va mostrando el orden de la providencia para que abran los ojos y lo vean. Eso es la misma razón, la misma inteligencia me lo muestra. ¿Por qué hay un ciclo? ¿Por qué viene la primavera, viene el invierno, viene el verano? Todo ese ciclo, todo eso es necesario, el día y la noche, el sol, la lluvia, las nubes. Y si se descompone el mundo, no es porque Dios no sea providente, sino que el hombre también es un animal salvaje a veces, que destroza los medios, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por qué lo siente? Usted dijo, yo siento. Me dijo, a ver, no póngale el micrófono, diga de vuelta, yo siento que qué. La divina providencia. ¿Por qué lo siente? Está actuando. ¿Por qué no lo piensa? Porque estamos pensando. Bueno. No, lo digo para pero, todo. No importa si yo siento o no. Sí. Padre, llegué a darme cuenta, he advertido, estoy conociendo o tengo una idea hermosa, porque tenemos que manejarnos con la inteligencia. Esta materia es de la inteligencia. Okay. Pues si no vamos a caer, siento que Dios está... Bueno, sentir. Claro que podemos sentir que Dios está o sentir que Dios es bueno. Pero más que sentir que Dios es bueno, yo lo sé con certeza. Y lo puedo demostrar porque tengo una inteligencia. ¿Verdad? Perdón, pero no, aprovecho porque me están viendo ahí de... Sí. Pienso que la divina providencia existe porque recibimos más de lo que le pedimos. Eso yo lo compruebo, más de lo que necesitamos. ¿Y cómo no vamos a recibir más que lo necesitamos si tenemos la existencia que viene de él? Bueno, yo desde el punto de vista material hablo yo, porque pues tanto material como espiritual siempre le pedimos. Pero todo es palpable para el humano, es palpable lo material y es palpable lo espiritual. Pero yo siento o pienso que cuando la divina providencia existe y está actuando en nosotros o en lo que le pedimos, nos está dando más de lo que creemos necesitar. No sé si me explique. Sí, le entiendo. ¿Sí? Pero hay una cosita que usted, gracias a lo que usted dice, se me vino una palabra, una cosa muy importante. Uno dice, a mí Dios no me ayuda, dice algunas personas, contrario a lo que dice Luz. A mí no me ayuda. Bien. El pájaro que come todos los días, si se queda en la rama haciendo pip, abriendo la boca, para que Dios le tire el granito en la boca, eso no es así. El pájaro tiene que volar, bajar y encontrará lo que Dios le ha puesto. ¿A ti cómo te va a ayudar? ¿Que te quedes en tu casa? ¿No tengo trabajo? No, sale a buscarlo. Y encontrarás la semillita para comer. O sea, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque si no, quedamos fuera del orden de la providencia. Dios quiere que tú colabores en la obra de la creación. Entonces, nadie puede enojarse de que Dios no lo esté ayudando. Es que tiene que cambiar el chip. Tiene que cambiar la forma de ver las cosas, entenderlas, ¿verdad? Nosotros, Dios nos ha regalado esta casa, esta capilla, muchas cosas aquí, pero había que trabajar. Hemos estado trabajando, Lucy, Yuji ha estado ahí arriba de la escalera haciendo agujeros con el taladro y llena de polvo, claro, por poner un ejemplo, ya que habló ella. Pero que entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo fabricó todo? No, hasta el taladro le llegó, el tornillo que puso le llegó, y todo llegó, pero tienen que trabajar y tenemos que trabajar todos también. ¿Okay? Y ya tenemos lo que tenemos, pero hay que trabajar. ¿Eh? La gracia supone la naturaleza, la adhesión del hombre, también en la providencia, en lo que depende de la libertad del hombre. Bueno, acá están, la idea de Dios bien comprendida demuestra la absoluta necesidad de la providencia. ¿Eh? Acá están los temas hermosos, dice... Hablar de casualidad es una necedad. Ah, esto es casualidad. Nada marcha solo porque nada se ha hecho solo. Nada sucede casualmente porque nada sucede sin la voluntad de aquel que lo ha hecho todo. Es decir, hay un orden en el universo. Hay un orden. Entonces, no hay casualidad. Porque si fuera casualidad, significaría, le llaman casualidad a lo que se hace al azar sin inteligencia. A eso le quiere llamar el mundo casualidad. Nosotros decimos causalidad porque todo tiene causa, ¿verdad? Pero esa causa a su vez tiene otra hasta llegar a Dios. Entonces, la casualidad, como el mundo dice, ah, esto llegó de casualidad, no existe. Todo se mueve en efecto, causa y efecto, causa y efecto. ¿Por qué llovió? De casualidad. No, ¿cómo llovió de casualidad? Fíjate la temperatura que estaba haciendo. Fíjate la humedad. Fíjate los vientos. Fíjate esto. No digas casualidad. Hay un montón de causas que producen un efecto. Fue casualidad que justo llegó el colectivo a esta hora. Está dentro de un orden todas las cosas, ¿verdad? Puede ser coincidencia, que es otra palabra, ¿eh? Pero casualidad es lo que sucede sin explicación alguna. No, no existe eso. Todo tiene su explicación. Natural o sobrenatural, pero todo la tiene. Ahora, Dios gobierna el mundo con las causas segundas. No directamente. Él no viene a correr la nube. Él no sopla el viento. ¿Ok? O sea, Él pone en la naturaleza las causas segundas. Él es la causa primera. Pero pone un montón de causas que se van, una va moviendo la otra. ¿Eh? ¿Por qué Dios no hace que llueve? Dicen, ¿no? Que Dios no va a hacer que llueva. ¿Le puedes pedir a Dios que te conceda la gracia de que pueda llover con un fundamento que sea de verdad? ¿Él te lo puede hacer? Claro. Moverá las causas segundas, hará que empiece un vientito. Ah, mirá, empezó un vientito, entonces va a llover. Bueno, ya ni le pedimos a Dios porque empezó el viento que... Ah, empezó la humedad. Ah, ya ni le pidamos a Dios porque mirá, ya está viniendo la humedad de acá, el viento seguro llueve. Ah, pero ¿a qué le atribuyes tú? Si le estabas pidiendo a Dios, piensa que Dios también puede estar ayudándote con las causas segundas, porque Dios no se desentiende de la naturaleza. Le pedí a Dios que en este momento de la clase lloviera y me escuchó. Que lloviera. Bueno, hay que especificar los términos. Bueno, ¿cómo gobierna Dios el mundo con su providencia? A través, como ya les digo, de las causas segundas, ahí está explicadito. Me gusta que lean un poquitito ustedes, muy simple, ¿eh? Porque les puedo leer, por ejemplo. Dios ordinariamente no obra sino tras el velo de las causas segundas, es decir, de leyes por Él establecidas. Él rige los seres privados de razón por medio de leyes físicas e inflexibles que jamás deroga sin especiales razones, porque aunque deban resultar algunos desórdenes parciales, Dios dirige a los hombres, seres racionales y libres, por medio de leyes morales. Les impone la obligación o el deber de observarlas, pero no los fuerza a ello por respeto a su libre voluntad. Yo voy a dar clase de corredito, como hice el otro día, no doy el recreito y me voy un poquito antes porque me siento un poquito mal. Pero entonces aprovechamos el recreito y ya ¿Los seres privados de razón alcanzan su fin particular necesariamente y por eso mismo su fin general, que es la glorificación de Dios? A ver, si yo tiro una piedra hacia arriba, como la piedra no tiene inteligencia, va a caer al centro, por la gravedad, al centro de la Tierra se dirige, ¿verdad? Pero eso es por ley natural, cumple su fin sin hacer absolutamente nada. En cambio yo, que soy libre, puedo dejarme llevar hacia el fin o no. Yo puedo dejar de conducirme hacia el fin. Por eso yo tengo una inteligencia y es el peligro. El ser humano tiene una libertad, si no, no podría amar. Una piedra no puede amar, aunque va siempre a caer hacia el fin. Nunca va a fallar. Las cosas sin inteligencia no fallan. Glorifican a Dios matemáticamente, necesariamente. Pero no pueden amar, porque no tienen libertad, no pueden elegir. Ni se preocupan por elegir porque ni inteligencia tienen, nada. No hay problema. Pero el hombre, sí. Primero que sabe, si quiere sabe dónde está su fin, si quiere no. Si quiere se autoengaña, puede autoengañarse. Pero ya el hombre empieza a intervenir y Dios no puede forzar. Porque ¿qué pasaría si un joven le agarra de los cabellos a una joven y le dice, ámame? Ámame, y la sacude, y te me tienes que amar. No vas a lograr que lo haga. Y hay gente que ha tenido venganza muy grande con la otra parte para que le ame, y le mata al novio que se tuvo, y le hace maleficios para que me ame, y se pengue, se arrodilla a mis pies. Cosas, estamos locos. Porque el amor no es eso. El amor necesita, para hacer el acto de amor, el acto libre. Dios es infinitamente perfecto. Él crea al hombre libre, totalmente libre. Y por más que el hombre le diga no a Dios, Dios lo deja, porque no puede haber un amor. Si Dios le dice, ahora me vas a decir sí, y lo fuerza internamente, es un mecánico, es un robot. Es un robot. Necesita la colaboración del hombre. Y aquí vamos a empezar a ver el tema del mal, porque está el mal en el mundo. Y hay un tratado de Santo Tomás de Aquino, Alejandra lo consiguió, se llama Tratado sobre el Mal, un librito muy cortito que lo pueden encontrar en internet, en PDF, Tratado sobre el Mal, Santo Tomás de Aquino, maravillosamente explica, aunque nosotros lo vamos a explicar un poquito aquí, más o menos, van a ver que es muy lindo y uno entiende muchas cosas. Como Dios es máximamente bueno y máximamente libre, nunca te va a forzar. Jamás. Si una madre puede forzar a su hijo hasta que tenga mayoría de edad, ¿verdad? Porque si tiene 12 años y quiere fumar delante de ella o tomar droga, la mamá le puede dar una bofetada, no hay problema. No habría problema. Pero no le sirve. No le sirve. Le puede dar dos bofetadas. No le va a servir. Tiene que hablar. Tiene que hacer uso de la libertad de su hijo para que el hijo entienda, para que conozca la verdad y el bien, se enamore de ello y vea las conveniencias y que solito desee eso. Aunque después ya cuando es mayor edad ya no puede hacer más nada. Lo puede volver loco también. Oh, mamá, ya me... Pero no lo puede modificar porque es libre. Él dictó, Dios dicta a los hombres leyes morales, se la pone en la conciencia y el hombre sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Todo ser humano tiende a un fin. El fin ese es lo verdadero y lo bueno. Se enamora del bien que lo va a poseer. Cuando lo ve como bueno, lo toma para sí. La inteligencia busca la verdad bajo la razón de bueno y la voluntad busca aprender a tomar eso para sí. Si una persona ve que lo que está delante no es bueno, la voluntad no lo va a tomar. Si la inteligencia ve una víbora venenosa que se le viene encima, ya ve que no es bueno, va a correr, ¿verdad? No lo va a tomar, no, la voluntad no lo ve como bueno, lo ve como malo y huye. Entonces es importante que la inteligencia vea las cosas buenas como buenas, que la descubra, porque entonces la voluntad lo va a abrazar a eso. Y eso se llama amor, la búsqueda de la voluntad con el objeto amado. Y entre los hombres se llama amor de amistad, recíproco. Otro punto, el 33. ¿No es indigno de Dios cuidar de todos los seres, aún lo más pequeñísimo? Es decir, ¿no es algo indigno para Dios ocuparse de una bacteria? ¿Se ocupa o no se ocupa de una bacteria? ¿De cuál? ¿Cuántas hay? ni una pa- todos tienen el ser de Dios. Dice, no, el padre está exagerando, ¿no? ¿Así? Entonces vamos a tomar cosas gigantescas. Se ocupa de una galaxia, de todas, pero se ocupa de la que yo ni siquiera veo. Y la que está, y que capaz que jamás la humanidad nunca llegará a verla, se ocupa. Y de cada una de sus estrellas, y de las fuerzas que están entrelazadas en las distintas órbitas, todo eso se ocupa Dios. Sí se ocupa. Y preguntamos si no es medio... ¿No disminuye el Señor por andar ocupándose de cosas tan pequeñas? No. Si Dios ha creído ser digno de Él crearlos, ¿por qué ha de ser indigno de Él velar por ellos? Precisamente porque el sol es muy grande y está muy alto. Sus rayos llevan a todas partes la luz y la vida. Porque Dios es infinitamente grande. No hay chico ni grande en su presencia. Para Él un microbio es como una galaxia. ¿Qué diferencia hay para Dios? Él a los pajarillos alimenta y su bondad la creación sustenta. Un verso, ve que está todo matizado acá. Bien, otra pregunta, la 34. Si Dios cuida de nosotros, ¿por qué hay diferencia de condiciones? ¿Por qué hay ricos y pobres si Dios se ocupa? A ver, y ahora... A ver qué dicen los católicos. ¿Por qué hay rico y pobre si Dios se ocupa de todos? ¿Falta de amor? Claro que hay un plan de Dios. El pecado. Todo es necesario. Hay distintos talentos, distintas circunstancias en la vida. Una pequeña flor del campo, pequeñísima y minúscula, no deja de ser bella al lado de una rosa. Pero ¿quién no se va a quedar con la rosa, verdad? Todo es bello. Entonces, aquí hay que entender así. Esto lo voy a leer, son tres puntos, despacito. La desigualdad de condiciones proviene necesariamente de la desigualdad de las aptitudes que cada persona tiene respecto de otra, de las cualidades físicas, intelectuales y morales de los hombres. Dios no debe a cada uno de nosotros más que los medios necesarios para conseguir nuestro fin. Dios se compromete a darme todo lo necesario para ir al cielo. ¿Qué más quiero? No importa si se me cayó el pelo. No importa si soy gordo. No importa si soy feo. No importa si soy más bajito o más alto. No importa si tengo más inteligencia o menos, Dios me da todo lo necesario para llegar a la eternidad, todo a mi alcance, ricos y pobres. No está obligado a dar todos los mismos dones de fuerza, de inteligencia a todos, no. De hecho, cada persona es tan distinta a la otra, que no hay una persona igual, no se repite un yo. Nunca va a aparecer un yo que alguien reclame diciendo, ese yo que tú tienes es mío, soy yo. ¿Por qué dices yo? Si ese es que tú dices yo, soy yo. Fíjense, lo digo así en forma de burlesca o en forma grosera, para que entendamos lo que significa ese yo único que tenemos, del cual, si tú te pierdes, no se pierde uno más. Se pierde lo único que Dios tenía. Ese único yo no se repite. Si un hijo de una mamá, si tiene 10 hijos y se muere uno, y viene el vecino y le dice, no, señor, no se preocupe, le quedan 9. Le quedan 9. ¿Es un consuelo eso para una mamá? No, se murió este. Pues si tienes 9, ¿qué te preocupas por uno? Es que ese uno es como 9. Y los 9 son como uno, así no te lo sé explicar. Ese yo es irrepetible. Y para Dios, cada uno de nosotros es único. Porque el yo en Dios también es único. El Padre es el Padre y no es el Hijo. Y el Hijo es el Hijo y no es el Espíritu Santo. Son tres yo. Nosotros tenemos uno. Y esos tres que tiene Dios, ninguno tampoco se repite igual que el otro. Son tan distintos. El yo que hay en Dios. Tan opuesto, son infinitamente opuestos. El yo del Padre y del Hijo. Tan opuesto que uno es papá y el otro es hijo. Como yo, no, como yo o como personas, no tienen nada en común. Nada como personas. Sino toda oposición. Uno es papá, el otro es hijo. Paternidad, filiación, oposición completa. Y entre el padre y el hijo, con la otra persona, que procede del padre y el hijo, no tienen nada en común. Porque del padre y el hijo se llama expiración activa. Sale de ellos el amor. Y el Espíritu Santo es la expiración pasiva que sale de ellos. Y se opone lo activo a lo pasivo. Por eso son relaciones opuestas, subsistentes, las personas divinas. No importa que no entiendan nada, pero es así. Pero no existe un yo igual al otro. Sigo, la pobreza. Fuera de eso, esta desigualdad concurre a la armonía del universo. ¿Qué hacemos? Yo tengo miedo que se me mojen las hojas, ¿verdad? Porque yo no tengo problema, pero sí las hojas que tengo que imprimirlas de vuelta y veo que hay que hacer economía hoy día. ¿Qué vamos a hacer? Creo que va a venir un golpecito de agüita y no es profecía, ¿eh? Bueno, seguimos la clase entonces en presencia del Señor, con mucho cuidado y respeto. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué ricos y pobres? Yo en realidad me regalaron una y me lo olvidé, me regalaron una cosita. Gracias, hermanita. El tema de los ricos y los pobres. La desigualdad de condición, entonces, la desigualdad de condiciones es debida frecuentemente al hombre más que a Dios. Es el resultado de la actividad de los unos y de la inteligencia de los otros. Si tal hombre es más rico que usted, ¿no es acaso porque tiene más orden, más economía, mayor amor al trabajo, es más ordenado? Y si usted es pobre, ¿no se debe tal vez a que es usted un poco perezoso? Por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo entran las cosas? La desigualdad de condiciones brinda la oportunidad de practicar la caridad. Gracias a que de hecho está eso, podemos practicar la caridad incluso los pobres con los más pobres todavía. Y los super pobres, extremadamente pobres, los indigentes, también tienen que practicar la caridad, que no necesariamente es con bienes materiales, sino con una palabra bien dada, un servicio, o lo que sea, un buen consejo. Ellos también, todo el mundo está obligado a practicar la caridad, porque a veces por ahí ha aparecido algún pobre pretencioso de eso que por ahí que cree que le tienen que dar todo y no da nada. Un pobre verdadero. Bueno, todos son pobres y a todo hay que ayudar, aunque sea, aunque se lo gasten y no sé qué. Mejor ayudar. Eso es otro problema de ellos, ¿eh? Pero hay gente que con lo poquito que recibe también ayuda. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Con lo poquito que se recibe también hay que ayudar. Es hermoso ver al rico despojarse de sus bienes para socorrer al pobre, como lo es ver al pobre soportar las privaciones con paciencia, resignación a la voluntad de Dios. Por último, es la otra vida la que restablecerá el equilibrio. Los últimos, es decir, los pobres, serán los primeros, porque con sus penas y sufrimientos habrán adquirido mayores méritos. Miren cómo uno lee y va entendiendo, ¿verdad? Si Dios cuida de nosotros, ¿por qué hay padecimiento en este mundo? Otra pregunta. Respuesta. Los sufrimientos provienen frecuentemente de nuestras propias faltas. Tendríamos menos que padecer si fuéramos más moderados en nuestros deseos, más razonables en nuestros proyectos, más sobrios y templados en nuestra vida. Dios permite el dolor, ya para hacernos expiar nuestros pecados, ya para probar nuestra fidelidad, así en la desgracia como en la dicha, ya finalmente para desasirnos de este mundo de destierro y obligarnos a considerar el cielo como nuestra verdadera casa o meta. Los males del cuerpo son generalmente debidos a las culpas del hombre. ¿Cuántas enfermedades son el resultado de la sensualidad, de la intemperancia? Son una expiación que la naturaleza impone a los que infringen las leyes. Hay otros males que son consecuencia de leyes generales establecidas por Dios para gobierno del mundo. Un hombre cae en el fuego, se quema. ¿Está Dios obligado a hacer un milagro para impedir ese accidente? Son las causas segundas. ¿Por qué? Porque si una persona muere, a ver, viene un coche y lo atropelló a uno y se murió. Dios estaba obligado a desviar el coche. Me ustedes van a decir que no, pero ¿por qué? ¿Por qué no estaba obligado a desviar el coche? ¿Ven? No me lo saben decir. Me van a decir, no, Dios no está obligado. ¿Por qué no? La libertad del hombre. Pero que venga un coche y el hombre no lo vio, no depende mucho de su libertad, no lo vio, de verdad. Accidente. Bueno, ¿saben por qué? Que una persona muera. No se le acabó nada. ¿Qué se le acabó? ¿Qué se le acabó? Se le acabó el sufrimiento, la desgracia de estar en este mundo y lo que sea. Alcanza el fin último. El problema está que si estaba en pecado mortal, y eso es libertad de uno, de cómo vive. Si esa persona estaba en gracia, se va al cielo. No es una desgracia irse al cielo. Lo que pasa es que miramos las cosas como las mira el mundo y dice, ah, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que muriera? Permitir que muriera significa permitir que vaya a la eternidad, al gozo eterno, a la felicidad completa, a estar con su verdadero Padre. Ah, eso no, ni lo creemos. Entonces no lo critiques a Dios, porque no entiendes nada. ¿Entienden? Entonces hay muchas cosas que suceden, pero como no son males absolutos, pueden estar o no. Que uno se sacó un dedo y no. ¿Qué no importa? Eso no, lo más importante no es tener 10 dedos. Puedes tener 9. Lo más importante es que sepas conocer, amar y servir a Dios y alcanzar la vida eterna. Eso es lo más importante. Entonces, hay que ver cómo tú miras el ser humano para entender a Dios también. Porque si tú lo ves al ser humano como un ser que está obligado a ser feliz acá en la tierra y que Dios está obligado a hacerlo feliz en este mundo, el error totalmente no es eso. Eso no es la realidad. Esa no es. Dios no crea al hombre para que sea feliz en este mundo. Ese es el punto de partida y hay muchos que sí lo dicen y no entienden nada. Y terminan negando el infierno. Ahora salió el superior de los jesuitas, general de los jesuitas, diciendo, el demonio es una fábula, no existe. Y me da ganas de decirle, si yo lo tuviera al lado, padre, si no existe el demonio, entonces ¿para qué rezamos? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué se hizo sacerdote? ¿Usted? ¡Qué tonto que es! ¡Dios mío! Como si fuera lindo estar atendiendo siempre gente y confesando y... Nadie dice, nadie ría, o sea, cada vez estamos peor dentro de la iglesia, ¿verdad? Son pocos los que hablan firme, ¿eh? Pero es el superior de los jesuitas. O sea, lo que él dice contradice la fe católica, por lo tanto, él no es católico en ese momento, es un hereje, cismático, si quieren. Es un hereje, no es católico. Y lo dijo públicamente. Si no existe el demonio, no existe el infierno. Si no existe el demonio infierno, ¿para qué yo me voy a confesar? Díganme, ¿para qué? ¿Para qué me voy a confesar? Hacer cola acá con el padre Carlos hasta 5 horas, mal dormido, y el padre que se duerme ahí confesando. ¿Para qué? Si no hay infierno, pero qué tonto que somos, me lo hubieran dicho antes. ¿Se dan cuenta el sentido común? Nada más que el sentido común. ¿Cómo no va a asistir al infierno? ¿Para qué bajó la Virgen? Primero que es bíblico y es magisterio de la iglesia, lo que sea. Pero la Virgen de Fátima bajó a mostrar el infierno a los 3 niños. Porque por lo menos que le crean la inocencia a los niños. Ellos no te van a mentir. Eligió niños inocentes para que digan al mundo, vimos el infierno. ¡Oh, cómo una madre, la Virgen, va a mostrar el infierno a 3 niños! No se preocupe, padre superior de los jesuitas, si el demonio no existe. No se van a asustar. Y ni el infierno. Entonces le mostró nada. Le mostró nada, nada, no se preocupe. Es grave como estamos viviendo, ¿verdad? Digo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y defender nuestra doctrina. No importa que sea el superior de los jesuitas. No importa. El magisterio de la iglesia, lo que Jesús dejó en la iglesia y lo que la iglesia nos enseña a través del catecismo. El Papa es la cabeza y el catecismo es el instrumento que deja la iglesia para que yo no me equivoque. Vamos y vemos el catecismo. Ahí. Es lo que hemos hecho, ¿verdad? Estudiar el catecismo. Bueno, estamos... Los males del cuerpo son generalmente debido a las culpas de los hombres. ¿Cuántas enfermedades son el resultado de la sensualidad, de las intemperancias? Bueno, segundo, hay otros males que son consecuencia de leyes generales establecidas por Dios para el gobierno del mundo. Un hombre cae en el fuego, se quema, ¿está Dios obligado a hacer un milagro para impedir este accidente? Por último, los males físicos pueden venirnos también directamente de Dios, sea como castigos por faltas cometidas, sean como pruebas para hacernos adquirir mérito, sea como medio de que Dios se sirve para convertirnos y despegarnos de los bienes terrenos. ¿Cuántos hombres se perderían embriagados por los placeres? Dios los detiene por la prueba, por la ruina, por la desgracia. El sufrimiento es para ellos lo que los azotes para niños pequeños. Con el dolor se convierten, se deberían convertir. Nada aproxima tanto el hombre a Dios como el sufrimiento. Lo peor, por eso yo sostengo esta frase, que creo que fue de Fulton Sheen, de un obispo americano. Él decía así: lo peor que le puede pasar a un hombre malo es que todo le vaya bien, seguirá siendo malo hasta que muere. Lo mejor que le puede pasar a una persona mala es una tragedia, y la peor de todas, mejor, porque lo vas a zarandear para convertirse, y si no se convierte, ya no hay modo. Si un golpe duro te revela contra Dios, ya Dios no puede hacer más nada. El hijo pródigo tuvo que llegar hasta desear comer lo que los puercos comían para que se restablezca. Entonces, sí, Dios permite cosas, y a veces las quiere positivamente, aunque parezcan males. Dios quiso que tú perdieras el trabajo que tenías. ¿Por qué? Porque no estás pensando en Él. Dios quiso que el demonio te molestara. Un poseso. Porque si no, te vas derechito al infierno. Ibas derecho al infierno. Lo que ha hecho contigo es obra de misericordia. Tú vienes a que yo te lo quite, para que Dios no pueda ejercer más tu misericordia en ti. No, Padre. Ah, entonces, cuando tú comiences a amarle a Dios y a vivir de su misericordia, se te va a ir el demonio. No pongas tu fecha, cumple tus tareas, lo que el sacerdote te dice que haga, es por alguna razón. Si tú lo haces bien, cambia tu corazón, y si cambia tu corazón, el Señor va a decir: ya no necesito más hacer que este hijo mío padezca esto, porque ya tiene su corazón puesto en Dios. ¿No? Y así con muchas cosas, con los enfermos, con los que pierden seres queridos, etc. Ya que está, bueno, a veces Dios puede permitir que una persona sea molestada por el demonio, no solo por sus propios pecados, ¿verdad?, sino también por el pecado de toda la humanidad y los de propios también, todos juntos. ¿Se extiende un poquito más? Eso puede ser también, porque Dios necesita víctimas, ¿verdad? Jesús quería que los apóstoles ofrecieran el sacrificio del martirio por la iglesia, que regaran con sangre. Dios permitió y tal vez quiso mártires mexicanos, y le dio la corona eterna en el cielo que nadie le va a quitar. En la tierra uno lo ve y dice: mataron a un sacerdote, y a este hombre de familia. Parece una desgracia si tú lo ves desde la tierra, pero si lo miras desde la eternidad, que no va a tener fin, y esto es como un soplo, no va a estar más la tierra, ¿no? Esto se fue. Entonces es una ganancia, entonces es una gracia, depende cómo tú lo veas, si tú lo miras desde el cielo o lo miras desde la mezquindad de la tierra. Otra consideración, después lean solito esto: si Dios cuida de nosotros, ya lo dije, si Dios cuida de nosotros, ¿por qué existe el mal moral o el pecado, por ejemplo? Bueno, la misma razón, la libertad del hombre, ¿verdad? Porque Dios no es la causa, Dios no es la causa del pecado, es el hombre, Dios no peca. Por el contrario, lo detesta y castiga al pecador, pero lo permite para dejar al hombre el uso de su libre albedrío o su libertad, para sacar bien con ocasión del mal. Dios no es causa del mal moral, nos dio la libertad, lo cual es un bien, la libertad es un bien, pero tú lo puedes usar para mal o lo puedes usar para bien. Un cuchillo bien afilado, cuanto más afilado, más peligroso, pero también más beneficios. porque va a cortar más fácil la carne, ¿verdad? ¿Para qué quiero un cuchillo desafilado? Y para que no te puedas cortar, para que no te llegues a cortar, pero tampoco me sirve para el bien. Ah, entonces lo afilamos bien, pero ten cuidado. Ah, porque si lo uso mal va a ser catastrófico, porque afilaba demasiado. Pero si lo uso para bien va a ser muy beneficioso. ¿Por qué Dios creó la bomba atómica? Dios no creó la bomba atómica. ¿Por qué Dios creó el fuego que tanta gente se quema? ¿Por qué Dios creó, a ver, el cuchillo? Todas las cosas se pueden usar para bien o para mal. Y ahí está la libertad del hombre. ¿Te lo quiere usar para mal? La energía atómica está en la naturaleza, pero se puede usar para bien o para mal. Bien, ¿en qué consiste el bien que Dios saca del pecado? Porque se saca un bien, Dios con ocasión del pecado saca un bien. ¿Qué bien puede sacar de uno que peca? A ver. ¿Qué bien puede sacar de un pecador? Miren el hijo pródigo y listo. ¿Qué bien se sacó? Miles. La humildad, el amor con que vino hacia su padre, la necesidad de su padre, la confianza en su padre, ver su propia nada, sus límites, la necesidad de Dios, la necesidad de tener una casa, un padre que es símbolo de la vida eterna. Gracias, hermanita. Bueno. La propiedad de los malos, la prosperidad de los malos y las pruebas de los justos no dependen, no deponen contra la providencia. ¿Por qué los buenos tienen que sufrir y los malos no? Dice la gente. Mentira. Está haciendo un falso razonamiento. Los malos también sufren y peor que los buenos. Y a los buenos les va mal, pero también a los malos les va mal. Y a los malos les va bien en algunas cosas, como también le van a los buenos. Eso es un invento que hace la gente. Inventan. Dice, padre, ¿por qué a los malos les va tan bien? A ver. ¿Qué le va de bien? A ver, ¿va a misa todos los domingos? No, por eso es malo, padre, pero le va bien. A ver, ¿le va bien? ¿Es fiel a su esposa? No, padre, es infiel, pero por eso le va bien. A ver, ¿le va bien porque es desprendido de sus bienes? No, padre, es avaro. Ah, ¿le va bien porque es humilde? No, entonces no le va bien. ¿Qué? Lo estás mirando como una persona mundana, como lo miraría Satanás a una persona. ¿Qué le dice Satanás a un santo? Vas por mal camino. ¡Claro! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Dios a un pecador? Vas por mal camino. Entonces, si viene una persona y dice, padre, ¿por qué a los malos le va tan bien? Vas por mal camino. Porque tú estás mirando distinto que Dios ve. Tú estás mirando desde el mal. Tú envidias al que tiene otra mujer y varias mujeres. Tú envidias al que tiene todo ese dinero. Tú envidias a ese hombre que vive lujosamente y sin Dios. Y lo admiras. Y dices que eso es bien. No es un bien, es un mal. Eso no está acá ese argumento, pero es un argumento, yo creo que más fuerte de lo que está aquí. ¿No habrá anteojos que tengan luz propia ya, directamente? Sí. No, gracias, mente. Bueno, a ver, otros temas. Sobre esto de la prosperidad de los malos y esto, digo cinco cositas. También hay, bueno, no, esto es fácil. ¿Por qué Dios no castiga inmediatamente a los malos? ¿Por qué no los castiga inmediatamente? Pero además, ¿quién? El propio castigo de un hombre es seguir siendo malo. ¿O no? Una persona mala, ¿por qué Dios no la castiga? El peor castigo es que siga siendo malo. Peor. ¿Eh? No se da cuenta. No, pero también le va a dar una buena, el Señor, una buena. Y se lo hace, se los hace. Como una mamá tiene que hacer una corrección a su hijo cuando es chiquitito, porque dice, si este chiquitito mío es capaz de hacer lo que hizo y yo no le doy una, el día de mañana me va a prender fuego la casa, dice una mamá, pero le voy a dar, aunque sea que sienta un dolor, que vea que estoy enojada y lo reto. ¿Por qué lo hace? No lo hace porque no lo quiera, ¿verdad? Sino para que tome conciencia y es necesario que se humille y llore, y si llora mejor. Se lo va a acordar siempre lo que le acabo de decir. Y la mamá está amando. Parece que no ama, pero sí ama. Porque no lo está haciendo porque no lo quiera. Es que lo ama tanto que tiene miedo que se pierda, que se destruya, que se muera, por eso lo hace. Aunque el niño le diga lo que sea. ¿Cuáles son nuestros deberes para con la Divina Providencia? ¿Qué nos toca a nosotros? Adorar con humildad en todo la disposición de la Divina Providencia. Uno. Dos. Dar gracias a Dios por los bienes concedidos y valernos de ellos para nuestra salvación. Tres. Recibir con alegría, o por lo menos con paciencia, los males que nos envía, convencidos de que, viviendo de tan buen Padre, deben ser para nuestro bien. Otro problema, ¿de qué he hecho yo a Dios para que me mande tantos males? Dice la gente. Casi siempre Dios podría reducirnos al silencio, poniendo ante nuestros ojos atemorizados la larga serie de pecados que solo la indiferencia religiosa oculta a vuestras miradas. Si nosotros supiéramos la cantidad de indiferencias respecto de Dios, la cantidad de veces que le hemos ofendido. Porque hay gente que dice, yo me porto bien, no le hago nada a Dios, ¿y por qué Dios es malo conmigo? O sea, una cosa extraña. Porque el que es infinitamente bueno pasa a ser el malo, y el que es esencialmente un pecador pasa a ser un bueno. Entonces hay un problema en el razonamiento de esa persona. Tiene que aprender a razonar. Es que no es cristiano, no entiende la cruz, no entiende el sentido de la vida, no entiende el fin. Oh, al revés, no entiende el fin. Bueno, ahí lo leen solito. Porque una linterna puede ser buena como linterna, pero nunca lo será como micrófono, ¿verdad? Y un micrófono puede ser bueno como micrófono, pero nunca lo será como linterna. Entonces, cada uno haga lo que Dios le pide y viva de acuerdo a su estado. Ahora viene el tema del alma. El tema del hombre, el tema del alma, cómo probamos que el alma es espiritual, cómo sé que tengo un alma, cuál es el alma de los animales, el alma de las plantas, cómo se diferencia, qué tienen los ángeles, ¿tienen alma? A ver, le pregunto a los religiosos y a las religiosas, ¿un ángel tiene alma? No puede tener nada, porque tener significa que es compuesto. Y el ángel es simple por esencia, es simple, no tiene alma, es un espíritu puro. Yo tengo un alma porque tengo cuerpo. Y necesito el alma que es espiritual para un cuerpo, pero ellos no necesitan espíritu sobre espíritu. No, hermanitas, no tienen alma. El demonio no perdió su alma, ¿verdad? Él se pierde directamente. ¿Dios tiene alma? Ahí sí hay una trampa. ¿Dios hecho hombre? Sí. ¿Cristo hombre? Sí. Como hombre tiene un alma. Y por tanto la tendrá eternamente Dios a esa alma, pero como verbo encarnado, como Cristo. Pero antes de encarnarse, no la tenía. Muy bien, Sara, le hizo bien el casamiento, ¿eh? Dicen que se quiere divorciar ya, después de... ¿Le costó tanto casarse? Ahora está haciendo los trámites de divorcio. Yo digo, ¿esta mujer a dónde va a terminar? Después quiere entrar de religiosa de clausura. Qué bárbaro, Sara. Piense. Pobre Fernando, que lo que tiene que aguantar, ¿verdad? Entonces, este temita lo vamos a ver, porque ya son 8. De verdad que estoy muy mal, no se nota, ¿eh? Yo cuando hago mucho chiste es porque estoy más mal que antes. Pero mi estómago está que explota. No sé si vieron esto. De verdad les digo, esto no es mío. De verdad, estoy inflado, que estoy por reventar. De verdad, me duele muchísimo y aparte estoy mal todo. No sé qué es, pero ya nos vamos a poner bien. Colitis o no sé. Pero lo dejamos para la próxima vez. Todo el tema del alma humana es maravilloso. Entonces estamos viendo, resumiendo. Primero, si Dios existe y estas cosas que están relacionadas con Dios, la creación, y estoy mostrando cómo Dios existe y se hace presente en la creación y a través de su providencia y el motivo por el cual Dios pudo haber creado. Después vamos a ver qué es crear. Pero luego viene el alma, porque tenemos que ver Dios y el alma y el hombre. Y después, si es posible que se comuniquen de otra manera que no sea la naturaleza. Y ahí viene la revelación. ¿Es posible que Dios revele? ¿Cómo es posible y por qué? ¿Es posible que Dios dé a conocer al hombre las cosas? ¿Dónde? Y ahí aparece toda la escritura. Van a ver qué bonito que es. Todo el orden que lleva esto, ¿verdad? Esto es filosofía. Esto que acaban de ver. Miren qué linda es la filosofía. Porque si uno lee filosofía que no es realista, no entiende nada. Y eso no es filosofía. Esto es filosofía, realista. El contacto, el filósofo más grande es aquel que tiene sentido común y que piensa y razona. Le damos gracias al Señor entonces. Es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti, mi oración. Para ti es mi música, Señor. Música, Señor, para ti es mi música, Señor.